buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. Vamos a grabar hoy día 12 de febrero del 2021, nuestro 58º programa de la segunda época. Y aquí, y no en el estudio, bueno, aquí cada uno en su sitio, estamos cuatro contratertulianos. Se va a incorporar otro, esperemos, en breve. El Perú, mira, se incorpora ahora mismo. El Perú, ¿está por ahí? El señor Pablo. Hola. Gerineldo, al que he dejado de ver. Gerineldo ha desaparecido. Pues aparecerá, esperemos, en breve. Y Redín, que también habrá de manifestarse todo un rato. Y yo, León. Bueno, pues eso, vamos a comenzar ya el programa de hoy. Lo primero, bueno, decir a la gente que se pone en contacto con el programa, agradecerles su... Bueno, agradecerles que nos escriban correos electrónicos. Aparte que la gente, la verdad es que ya sabéis, últimamente, hace tiempo ya, que en vez de correo electrónico la gente prefiere poner comentarios en iVoox, en la plataforma esa que subimos también los programas. Y allí los leemos, pero hay gente también que nos escribe al correo. Y bueno, el Perú se inspiró y ha estado respondiendo a algunos correos que nos habían llegado en los últimos tiempos. ¿No es cierto, señor? Así es. Nos dio orgullo y satisfacción saber que hay personas que nos escuchan y que nos escriben para comunicárnoslo. En concreto, un correo que nos hizo unas recomendaciones de información sobre el tema del Sáhara. Y bueno, me tomé la libertad de invitarle a participar un día en el programa, si quería y tal. Y bueno, a ver si nos vuelve a ver, sí, que... con esto y... Sí, creo que la ha declinado. Ha declinado, sí, la pero bueno. Una invitación, sí. Pero a ver si oyéndonos anima, porque parece que tiene información bastante interesante sobre el Sáhara y que es un tema que yo creo que, al menos yo, desconozco bastante y en los medios que solemos utilizar, pues tampoco... Mira, en las pocas líneas en las que primero manifestó su alegría porque descubrió que habíamos vuelto otra vez a emitir, ¿no? Después del parón estelar que tuvimos, dice eso, que después de escuchar el programa del Sáhara dijo que realizaba alguna anotación con la información de la que disponía, y dice así, dice, sin ánimo de otorgarle a los términos ninguna carga esotérica, las acciones que han motivado el escenario actual de conflicto en el Sáhara fueron acciones autónomas de la gente corriente, harta de humillaciones, de la parálisis geopolítica, de su muerte en vida. Al Frente Polisario no le va excesivamente mal en esta parálisis, gestionando la ayuda internacional en su calidad de protoestado. No sé qué ocurrirá ahora, pero el Polisario lleva muchos años planteando periódicas bravuconadas de vuelta a las armas, por la sencilla razón de que periódicamente la gente se radicaliza y dice basta, como ahora. Efectivamente, como anotáis, hay una gran diáspora saharaui. Algunos jóvenes conviven entre nosotros, en nuestras ciudades y barrios, pero se están elaborando listas para ir a combatir al Sáhara, me parece que con gran éxito. Dadas las fuerzas en choque, el único resultado posible se mueve entre un agravamiento de la muerte en vida o una masacre. Y acaba diciendo, solo los proletarios, los pobres de Marruecos, podrían impedirla. Una vez más, la descomposición del mundo deja poco a la esperanza. Un abrazo, amigos, y saludos de Asturias. Bueno, pues, al Pablo, pues nada, alegrarnos, decimos esto, ya habíamos comentado, pero bueno, alegrarnos que la gente ponga en contacto, que le guste el programa, que encima haga aportaciones como esta, desde luego se ve buena información y un análisis muy interesante y lúcido sobre la situación real de lo que está pasando allí, del Sáhara, del Frente Polisario, de la gente saharaui, y también realista más que pesimista, pues viendo la realidad, ¿no? La descomposición del mundo deja poco a la esperanza para todo el mundo, ¿no? Incluyendo para nosotros. Por eso además que en esas breves palabras dejó entrever, o a mí me lo pareció, que tiene unos conocimientos sobre el tema pues, que nos pueden resultar interesantes, ¿no? Y bueno, desde aquí otra vez le animamos y le invitamos a que... Sí, te digo declinó la invitación, pero bueno, está bien decirlo. Bueno, pues eso. Luego también, bueno, también estuvimos otro oyente, Rafael Ruz, nos pasó un podcast del colectivo Burbuja, vamos, en el que por lo visto, aunque este colectivo no es que sea precisamente revolucionario, según dice, intervino un compañero de Solidaridad Obrera. Y también participó Toño de la CAS, este hombre de la Coordinadora Antiprivatización de Sanidad de Madrid, que ha estado ya en más de un programa de la Contratertulia. Y bueno, nos da aquí unos enlaces para unas cosas interesantes, una estadística que relaciona la esperanza de vida y el poder adquisitivo, no sobre el tema de la salud, la esperanza de vida y todo eso. También hablando, bueno, y también otro nos pasa sobre el tema del cambio climático, las olas de calor, algunas cosillas interesantes. Y bueno, otro oyente bueno, también nos manda por aquí varios enlaces. Sí, yo preguntaba sobre nuestra opinión sobre la capacidad de los consumidores para cambiar las tendencias en los mercados, etcétera. Bueno, pues le hice la aclaración que, bueno, que nuestra postura no está vinculada al sistema de mercado, es decir, no creemos en que seamos consumidores, pues lo somos a nuestro pesar y no queremos serlo, ¿no? Entonces, que el enfoque del programa era distinto al asunto de los consumidores. Y luego un oyente... Si es posible que cambie en el mercado, acuérdate de cuando se cambió el detergente en tambor por el detergente en pastillas y luego por el líquido. O sea, se puede, sí se puede. Sí se puede. Yo creo que la pregunta estaba más hacia, ¿no?, un capitalismo verde o algo de esto, ¿no? Sí, hay más oyentes que nos han comentado de ello. Luego también Raúl, también otro oyente del sur de Madrid, que nos escribió agradeciéndonos nuestra labor, que escucha programas de hace unos meses y dice que es una serie imprescindible para él. Yo creo que tiene una visión demasiado positiva. Tiene una visión demasiado positiva de nosotros. Dice, escucha, que, pero si no es positiva de nosotros, es solo un síntoma de la decadencia de la situación social actual. Que podamos suponer nosotros una chispa de luz, denota no es por nuestros patios, sino por la oscuridad que nos rodea. Lo más en todo caso, efectivamente. A ver, ¿qué pasa? En todo caso, esto para nosotros en realidad es como una especie de terapia. Otros hacen grupos de apoyo, como vimos el otro día, de gente con problemas. En la terapia me dan pastillitas, cosa que aquí no se me ha dado nunca. Podemos proponerlo. Ay, tampoco pagas por esto. Te las tomas tú solito, como todo el mundo sabe. Ayuda tu médico de cabecera. Dice que no. Si le hacen... Bueno, pues eso, que dice que disfruta de lo que hacemos y nos anima a seguir con ello, por decir que desde luego que nosotros disfrutamos sabiendo que disfruta y desde luego que nos anima a seguir con esto. También. Está sonando un tanto inquietante, pero bueno. Bueno, tanto no pasa disfrute, nada, hombre. Tanto disfrute. Es que como estamos más acostumbrados a que nos insulten, pues estas cosas nos... Sí, sí. Bueno, hemos dicho de Asturias, del sur de Madrid, tenemos aquí también a Leonardo, que nos ha escrito además hace pocos días, desde Euskal Herria, sí, desde el norte, y bueno, dice eso, que también se lo pasa bien escuchando este programa, dice que... Le damos una perspectiva libertaria a las cuestiones de actualidad, algunas veces con inteligencia y valentía, pero nos dice que se nos ve cobardes y gallinas, añado yo, a la hora de afrontar los recortes de libertades y el futuro de New Green Gaitas que calla, tenemos toda calla, la parte del planeta. No sigas por ahí. Bueno, ya. Aquí nos comenta algunas otras cosillas y que hablemos de. Que dé la cara y no se esconda detrás de un teclado, que se incorpore a una de nuestras llamadas. La cara tampoco la damos nosotros. Que se incorpore. La cara tampoco la damos nosotros para él. O sea que estamos en igualdad de condiciones. En todo caso. Que se incorpore, que diga todo lo que queremos decir y no decimos, y luego se vaya. Aparte de. Que nos deje una fotocopia del DNI por si acaso. Eso. Bueno, no, lo hemos visto. En serio, hemos visto que hasta que si alguien quiere comentar con el programa, pues que hay manera de hacerlo, ¿no? De poder abrir, pues eso, algún tiempo a algún oyente que tenga algo interesante que decir, poniéndose en contacto con nosotros. Y de todas maneras, estas cosas que las tendremos en cuenta y las iremos viendo. Ahora ya que se ha incorporado todo el mundo, porque hoy yo voy a tener que retirar un poco antes por algún compromiso que tengo por ahí, que no he podido cuadrar, pues empezamos, si queréis, con el programa de hoy a comentar así diversas cosas. Yo os comento por encima algunas cosas que tengo pensadas y vosotros decir lo que tenéis por ahí. Quería hablar de lo que ha sucedido en Chile, que me imagino que estaréis enterados todos, ¿no? Mandé alguna cosilla. Ha sido, pues eso, otro asesinato policial en Chile con otro levantamiento de la gente y otra vez ardiendo edificios públicos y una respuesta contundente, ¿no?, a un asesinato de los carabineros de allí, de una persona que ahora comentaremos. Quería hablar también unos datos tiene por ahí Pablo sobre el tema de la contaminación atmosférica y las muertes que acarrea, que se habla mucho de coronavirus y otras cosas, pero hay otras cosas estructurales que no son enfermedades concretas, sino directamente, como hemos dicho, ese capitalismo morbífico, que es un capitalismo que produce enfermedad, ¿no?, por su forma, ese desarrollismo que comentaremos. Quería comentar algunas cosillas también, en concreto alguna cosilla decida del suicidio que había por ahí conseguido alguna información Paulo, Y luego yo quería comentar que no sabía que lo echaban y me tragué la noche temática el pasado sábado, quedando bastante espantado. La echaron sobre el tema carcelario y eran dos reportajes, uno sobre Sudáfrica, cárceles llevadas por empresas privadas que te pueden dar los siete males, y otro sin salpicaduras de sangre y sin malos tratos brutales, pero no sé, casi si aún más terrorífico, del tema carcelario y penitenciario en Japón, que comentaremos también un poco luego. Y luego, no sé si comentar alguna cosilla así de actualidad que está en boga por aquí, como el próximo encarcelamiento del rapero este Pablo Hassel, por haber dicho alguna cosa barra basada, y bueno, la persecución de las ideas que hay, algunas cosillas, bueno, y cosas que queréis comentar por ahí a vosotros, y empezamos con lo que digáis. Pues pon tú el tema, ya que has expuesto todos esos, di tú cuál quieres que hablemos primero. Di cuál quieres hablemos primero y no lo haremos. Y pues si queréis, hablamos del otro. Para ir de fuera para adentro, vamos a hablar de lo que ha pasado en Chile. Venga. Te he mandado la información, a mí me la hicieron llegar, yo no lo sabía, y lo que ha pasado en Chile ha sido en una ciudad cuyo nombre no puedo acordarme, a muchos kilómetros de Santiago de Chile, dada la disposición del país, ¿no?, tan alargada, pues una persona, un joven malabarista que hacía malabares, eso era una persona que vivía prácticamente en la calle, un joven que hacía malabares en un semáforo, hacía malabares con una especie de sable de estos, pues que hacen los malabaristas sin ningún peligro, le fue la policía a identificar, se negó, y se ve, pues las imágenes son, pues tipo de estas de las americanas explícitas, ¿no? Como un carabinero así barrigudo empieza a dispararle tiros a las piernas, como este sale corriendo y como al final pues le abate de varios disparos, se levanta, parece que le dan sobre las piernas, pero cae fulminado, ¿no? Y bueno, después de que sucedió eso, corrió, como además se grabó y corrió como la pólvora con esto de las redes sociales y WhatsApp y todo esto, las imágenes, en el mismo lugar ese, de repente salió mucha gente y bueno, incendiaron totalmente las dependencias municipales, que imagino que será el ayuntamiento, dependencias de servicios sociales, algo de los carabineros, bueno, no lo sé, pero varios edificios absolutamente consumidos totalmente por las llamas, en una respuesta rápida, contundente y rapidísima a ese asesinato policial. Luego también en Santiago de Chile hubo enfrentamientos con los carabineros y con la policía a raíz de esto, ¿no? Y bueno, ya sabéis la fama que tienen los carabineros, la situación que hay en Chile desde hace tiempo y cómo se la gastan allí. Entonces, pues eso, hay por ahí un montón de información que imagino, imágenes y de todo que se pueden conseguir por internet, no sé si habéis visto algo y eso, ¿no? Sobre todo, pues ver cómo allí, cuando la gente llega a cierto nivel de altura y cuando la gente empieza a responder, se acostumbra a eso y tiene cierta, no solo organización, sino que la gente cuando pasan cosas así ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Ya sabe lo que hay que hacer ante un asesinato impune de la policía, que no es ponerse a recoger firmas ni pedir a los juzgados que condenen a la policía, ni ninguna vía de esas. Lo que hay que hacer es dar una respuesta lo más contundente posible y en homenaje a esta persona muerta, en denuncia a los asesinos y en este caso el fuego y la destrucción de los símbolos de la policía y del Estado, de ese poder que causa muertos todos los días. Entonces yo desde aquí, para mí supone personalmente una gran alegría ver cómo se responde de esta manera, ¿no?, a la muerte de la gente, porque muchos, la mayoría que morimos y mueren por todos los sitios, mueren prácticamente del anonimato. De todas formas, no es anecdótico ni es una respuesta inesperada lo que ha pasado en Chile, yo creo, porque Chile lleva, lo has mencionado, ¿no?, pero Chile lleva en los últimos 15 años un periodo de agitación social y de lucha en las calles y de lucha de base bastante interesante. Es verdad que aquí nos enteramos solo cuando hay, digamos, lo más anecdótico para los medios de comunicación, ¿no?, cuando se ven imágenes de fuego y demás, pero Chile, yo no sé si recordáis, desde todo esto, este último periodo empezó con la, no sé si recordáis el tema este de las universidades, ¿no? Que se quería que la gente pues tuviese préstamos en el modelo estadounidense. El modelo yankee, ¿no? De ir un préstamo al banco, que el banco te financie la carrera y luego pues, cuando empiezas a trabajar y la gente ocupó las universidades y tal. Y desde ese momento ha habido varios estallidos, ¿no? El más reciente fue el tema este de la elaboración de una nueva constitución, ¿no? Y ahora... No, bueno, eso... La subida del precio del transporte público. Sí, claro. Eso no ha sido... Sí. Quiero aclarar que eso de la Constitución, que tanto han sacado luego como que fuera la base del descontento del pueblo, claro, eso no es así. El estallido fue mucho antes. El estallido fue con la excusa, con la gota de cómo el vaso de la subida del transporte. Eso es lo que estaba diciendo, que en los medios se ha intentado vender como que una vez conseguido lo que todo el pueblo civilizado aspira, que es a tener una constitución democrática y que sí que valga, ya la calma va a volver a Chile, ¿no? Y todo esto es totalmente falso, porque precisamente la gente que está haciendo este tipo de acciones y actividades no es lo que desean, no es una nueva constitución, lo que desean es la destrucción de las estructuras sociales y económicas que rigen Chile. No sé si decir antiestatales, no creo, igual no, pero que, habrá un sector desde luego, pero desde luego que ponen en cuestión el sistema socioeconómico capitalista, las estructuras tradicionales chilenas, que no es algo tan simple como una constitución, etcétera, ¿no? Sino que va mucho más allá de eso. Y si llena, a mí me gratifica también ver estas imágenes, ¿no? De la gente en Chile, pues. Una pregunta. Si era justo, ¿no? ¿Habéis visto alguno de vosotros que esto que ha sido bastante fuerte y sonado en Chile, ¿ha salido en algún medio de comunicación de aquí, alguna imagen o algo? Porque yo no he visto nada. Sí, sé que ha salido en el telediario, lo he visto, sí, ha salido en el telediario. No me preguntes en qué cadena, pero en el telediario sí que he visto la imagen, sí. Yo no lo he visto, pero porque tampoco veo el telediario. Barista, pero de los sucesos no, pero tampoco es que esté al tanto de los telediarios todos los días. Por cierto, la localidad era Valdivia, con ese nombre de conquistador. Y otra cosa, que al carabinero le han debido tener 2 días ahí preso para hacer el paripé y ya le han soltado cautelarmente. Y aparte del asesinato en sí, también lo que era bastante dantesco es cómo los asesinos, los carabineros, después de tirotearle, se montan en el coche. Huyeron del lugar de los hechos, sí, sí. Vamos, sí, atropellar y tirando. Le dedican más tiempo. Sí, sí. Ni siquiera si está muerto lo recogen, o si no está muerto lo llevan al hospital, lo dejan ahí tirado, se van de ahí porque se podían oler que a lo mejor no iban a sentar muy bien eso al vecindario, se van. Como rizo del rizo, resulta que este joven muerto, era tío carnal de un joven que está todavía recuperándose de las graves lesiones que tuvo, que se ve en uno de los enfrentamientos de hace un año, se vio como un policía le tiraba de un puente para abajo. No sé si lo viste. No me digas. Resulta que este era el tío carnal de ese, hostia, de ese chaval. ¿Sabes? Ya sé que se concentra la desgracia, se puede decir. Además, es el segundo malabarista que se cargan allí en. Claro, es que. Añetico que pasó con la chica aquella, bueno, que no está claro, pero todo el mundo acusa a los carabineros de. Una chica que apareció colgada, que era una especie de malabarista, y que ha salido denunciado un montón de veces en redes sociales de eso, de que la última vez que la vieron con vida estaba en manos de los carabineros y al día siguiente apareció además colgada de mala manera en un poste o una cosa similar. Sí, el régimen de terror de los carabineros en Chile no es nuevo, y también esto viene un poco con lo que estaba comentando el compañero, ¿no? En verdad son problemas que se vienen acumulando, porque una cosa que salía en la noticia que nos pasaste tú, León, era que se explicaba que el muchacho asesinado, el malabarista, no es que fuera un indigente ni alguien que viviera en la calle, es que era de un barrio. De un barrio marginal o de un barrio obrero, o no sé cómo se le llamará allí, pero vamos, de un barrio pobre, en resumidas cuentas, que son donde más fuerza tienen estas relaciones, porque están muy quemados de que se les criminalice constantemente y de que simplemente por el hecho de ser de allí ya te vayas a tener como a los maderos encima y tal y cual. Entonces eso es un poco, yo creo que viene también de esta estructura social de Chile, que fue ese experimento del hombre este, del Milton Friedman y tal, que es que prácticamente todo está en la capital y y el resto del país pues es un poco, pues sálvese quien pueda, o que no tienen recursos, no hay una redistribución ni medianamente operativa ni nada, y pues por eso están como están y por eso también se están revelando. Una cosa que quería comentar a modo de anécdota sobre el modelo yanqui que hablabais de estudios, de eso de pedir préstamos para estudiar, yo hablando con un compañero de mi profesión que vive allí en Estados Unidos, me decía, claro, aquí ves mucha gente que viene a Los Ángeles a buscar curro en el mundo así del cine y tal, y que son como una exageración, porque vienen, hablan contigo, según te los presentas, le dices en qué trabajas, y si no trabajas en lo que a ellos les interesa, imagínate, pues si eres un actor, quieres ser actor de efectos especiales, de estos que se lanzan, o especialista o tal, y ven que tú te dedicas a teatro dramático de no sé qué, y no les interesas, directamente como que pasan de seguir hablando contigo, ¿no? Y claro, a él le chocaba mucho eso, ¿no? Que en las fiestas y en las movidas profesionales como que había un rollo de si no puedo sacar nada de ti, me piro. Y luego hablándolo con gente de allí, decían, claro, es que esta gente ha pedido un préstamo para estudiar fuera, si no consigue curro en un año, se tienen que volver a su pueblo y trabajar en el Kentucky Fried Chicken de su pueblo y estar pagando la deuda que han contraído durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Como que es que tienen un poco esa mentalidad de tengo un disparo, tengo un tren, tengo que cogerlo como sea. O sea que, bueno, ese modelo del endeudamiento estudiantil es bastante terrorífico, claro, si es que y nos lo van a implantar aquí. Eso ya. Es la máxima inteligencia del capitalismo, sacar dinero a la gente que no lo tiene, ¿no? Pero te voy a sacar dinero a través de un préstamo de algo que no existe, como hablamos en el programa anterior, sí. Lo que es el dinero, y luego te voy a tener esclavizado los próximos. Volvemos entonces a la deuda como elemento. Claro, que sea. Y en el sistema americano está súper marcado por el tema estudiantil. Sí. Que por cierto, en nuestro querido país, en las últimas décadas, pues el incremento de los costes universitarios, y eso sin tener en cuenta los máster y tal, pues ya va a empezar el camino de esto. Yo recuerdo en mis tiempos mozalbetes que ya empezaba a hablarse de. Que abrieron algunas oficinas bancarias acordadas en los campus allí y empezaron a ofrecer ciertas cuentas para estudiantes y ciertos préstamos que eran como un principio muy muy muy muy reducido de esto, pero que bueno, que es un camino porque ahora la gente no es consciente, pero bueno, la gran estafa de la universidad y sobre todo a partir del plan Bolonia, bueno, aquí ya empieza a tener el coste de la universidad en España es bastante bastante bastante más elevado que en cualquier país del entorno. Y ya no te hablo de México o lugares así, ¿vale? Entonces ya, evidentemente, no es el rollo americano aquel de bien cuando el niño tiene 3 años empieza a ahorrar para su carrera, pero no sé yo, entonces andará, habría que ver ahora mismo hacer un cálculo de cuánto cuesta, en teoría, sacar una carrera y con un máster sin... Claro, es que esa es la historia, ya no es la carrera. Es que la carrera ya es papel mojado, la licenciatura es un papel mojado, ya hasta que no lo completes con másteres que no dejan de ser formación profesional y de pago, pues hasta que no eres competitivo, digamos, y no tienes opciones reales, puedes tener todos los títulos que quieras, pero si luego eso no te sirve para ejercer... Los másteres no dejan de ser simplemente un lacito encima del gorro. Como las carreras dejaron de, vamos, es no más que un sacacuartos y un engañabó, porque con tu capacitación profesional, pues habría que verlo, ¿no? La verdadera industria del máster engañabobo que hay en este país. Y no, hombre, no yo creo... De Casado y Cifuentes, sino como todo, además como la engañifa del plan Bolonia, como supuestamente la universidad para objetivos profesionales y laborales, que lo que ha hecho es pues convertir la universidad en una fábrica de supuestos profesionales que no son profesionales de nada y ni siquiera ya hay pues... otro tipo de cosas, ¿no? Y aparte de convertirla en un sacacuarto, ver la proliferación de universidades privadas como otro verdadero... Es el país del mundo que más universidades privadas ha abierto en los últimos 15 años. Es tremendo. Sí. De todas maneras... De sacar pasta a base de endeudamiento de la gente o de eso, vamos. Digo que mucha gente que accede a la universidad, hay mucha gente que no puede acceder y hay gente que puede acceder con sacrificio buscándose un trabajo, si no se lo pagan sus padres porque no tiene una extracción social que se lo permita, lo puede hacer, pero lo que no puede hacer es quedarse estudiando no sé cuántos años y encima ponerse a hacer másteres y viajen no sé dónde, como hacen otros, claro, o sea, me refiero. Sí, y ahora mismo, desde luego, con la depauperación que se va a extender a capas sociales más amplias, con todo lo que estamos viendo, porque es lo que va pasando... Desde luego, pues hay cosas que no se puede permitir cierto tipo de gente, está claro. De todas maneras, mira, justo ha sido hoy justo cuando ha salido por la tele, si no me equivoco, hoy ayer, no sé cuándo lo he estado escuchando, que en Francia pues hay un montón de estudiantes que se han quedado realmente tirados con todo esto del coronavirus, la paralización de todo eso, y están directamente haciendo cola en la gente que reparte alimentos y en los bancos de alimentos de París y eso, o sea, los estudiantes universitarios. Sí. Eso sí que va a ser un máster en gestión capitalista a nivel usuario. Sí, sí. ¿Y no habéis oído? Ahora mismo es que estoy... Porque he oído esa noticia como igual que León en la radio también, y de hecho entrevistaban a una estudiante española que estaba allí repartiendo bolsas de comida y que decía, no, es que claro, hay estudiantes que vienen de países de fuera, que están lejos, que es que ya llevan tiempo que han tenido que dejar de cenar, se han quitado de la cena, ¿no? Se han quitado de la cena, como el que dice... Pues que ya no va, yo que sé, al restaurante griego favorito, pues ya no va tanto. O ya no se compra esa última bolso de moda o esa última bicicleta súper... No, es que ya te estás quitando de comer 3 veces al día. Lo cual, bueno, pues para... Eso es porque suspendieron en matemáticas, porque si dividieran el desayuno y la comida en 3 partes equitativas les daría para cenar también, aunque más frugalmente, con perdón. Pues mira, o sea, aprovechando el examen de estudiantes... En Grecia, no sé si habéis enterado, andan de bronca desde hace varias semanas los estudiantes por lo de la policía universitaria, ¿no? de meter a la policía en los campus. Pero no, pero no solo de meterla, sí, sino claro, de hacer un cuerpo policial, que es hacer un cuerpo policial universitario. Sí, es que escuchar en Estados Unidos que son tan... Hay, en muchos campus de universidad tienen cuerpos policiales específicos para los campus, de la misma manera que está la policía del Capitolio y tal, ¿sabes? Ahí es un mundo... Claro, ver, aquí un mundo de toda la vida, hombre, no... Nada de señoritismo para los estudiantes, coño. Pues eso va a ser muy problemático porque en Grecia, claro, las universidades, sobre todo, bueno, las de Atenas y en general, en Atenas, en Tesalónica y tal, pues son muy potentes, son núcleos de movilización política bestiales. De hecho, la Universidad Politécnica de Atenas tiene edificios ocupados en su interior y está en el pleno barrio de Sargia, o sea que es una zona donde se convocan continuamente asambleas por parte del movimiento anarquista principalmente. Y además fue el lugar donde en el 74, el 17 de noviembre, pues los tanques, debido a la protesta que estaban los estudiantes haciendo una ocupación del edificio, creo que estaban protestando concretamente por el tema de los presos políticos, ¿vale? Y entraron los tanques y, bueno, hicieron una masacre ahí de estudiantes y a partir de ahí cayó la dictadura griega, o sea que es una cosa muy, muy... muy, muy jodida lo que están haciendo allí con el tema este de la policía de las facultades, o sea que va a haber movida y bronca durante bastante tiempo. O sea que la dictadura de las noticias, porque seguramente la cosa se ponga bastante jodida. Pues ya que estamos hablando de policía y seguimos fuera de aquí, quería comentar así los documentales que vi el otro día, que recomiendo a la gente que los busque y se los vea, desde luego, que se encontrarán en la página de Radio Televisión Española, en ellos que competencia. Yo el otro día no los vi, pero creo que había uno hace tiempo y el otro en fragmentos. El de Sudáfrica era ese en el que los trabajadores decían que en ciertos momentos como que recibían instrucciones de... De no grabes lo que no quieras que se vea. De que tenían barra libre para... Sí. Para bueno, el de Sudáfrica era una periodista sudafricana, en este caso blanca y de ojos azules, periodista sudafricana que estaba denunciando el tema de lo que sucedía en las prisiones, porque tenía contacto con algunos presos, en caso concreto de una prisión de Sudáfrica, ¿no? Entonces, esa prisión, como otras más en Sudáfrica, estaba gestionada por una empresa de seguridad privada, que es una multinacional de la seguridad privada, que tiene centros en Inglaterra, en Estados Unidos, en no sé cuántos países, de cuyas siglas... No puedo acordarme. Me acuerdo yo porque es G4S, que en leído sería G-Force. O sea, bueno, G fuerte. Yo creía que era un chapo anticaza, pero... Entonces salían imágenes de la prisión. En el caso este, pues imaginaros, ¿no? La gente, pues claro, mayoría. De hecho, es que yo creo que no vi ningún preso que no fuese negro. No había ningún blanco. Pero los carceleros preso, tampoco, ¿eh? Eran todos negros. Eran todos presos negros, un nivel... El Pistorius, por ahí. Un nivel de represión salvaje, de peleas, de todo. Bueno, salían imágenes de sangre, de todo. Y bueno, y salían imágenes estremecedoras. Porque lo más increíble es que está todo grabado, muchas cosas grabadas con cámara normalmente. O sea, ¿cómo llevaban lo de la seguridad privada a uno que había hecho algo entre cogidos del brazo, entre cuatro tíos, y le iban diciendo, chaval, te vas a cagar en los pantalones? ¿Cómo lo llevaban así? Que de verlo te cagabas tú los pantalones, de hecho, vamos. Pero lo que más te cagabas es que eso lo dejaban grabar porque lo consideraban... Por eso no, pero aparte, el equipamiento de esos policías que son, claro, son trabajadores también negros y pobres de los matones que contrata la seguridad, la empresa multinacional de la seguridad privada, están provistos de una cosa que aquí no existe, que yo no sabía que existía, que son los escudos eléctricos. Entonces van con los escudos eléctricos dando descargas a los presos, pero primero los meten en la celda o donde sea, les dan manguerazos de agua para que estén bien empapados y luego los fríen a descargas eléctricas, les dan paliza. Bueno, salía un pobre hombre que la habían, después de darle unas descargas eléctricas en la punta del pene, que debe ser bastante gratificante, después de darle un palizón, estaba lleno de cicatrices por todos los sitios, le habían tirado contra unos taburetes que había de acero inoxidable, estaban atornillados al suelo para no poderlos utilizar los presos como arma arrojadiza y le habían quebrado directamente, le habían dejado lisiado y tullido para toda la vida. Salía el hombre andando con muletas, destrozada su vida, no había pasado nada a nadie y eso es el pan suyo de cada día. Paliza, sangre por todos los sitios y luego salía otro preso que encima salían hasta las imágenes, que cómo les cogen, igual exactamente que el preso del el Abut este que comentamos, Gerineldo, de que yo les contaba que pasaba esto en los años 60 en Estados Unidos y 70, pues ahora mismo está pasando hoy, ahora, en Sudáfrica, sigue pasando y en otros sitios. ¿Cómo les cogen? Y a gente normal que no le pasa nada, les cogen, pero ¿qué vais a hacer? No pongáis esa inyección de caballo, pero que yo no estoy loco. Les ponen antipsicóticos, un jeringazo de esos de medicación psiquiátrica que los deja inutilizados y anulados, una especie de lobotomizado durante semanas, incluso meses. Era terrorífico. Le decía a la enfermera decía que ella tenía que hacerlo, que no podía, que ella estaba también ahí acojonada, tal. Bueno, era algo terrorífico, era horrible, ¿no? Era horrible y, bueno, pues eso es lo que pasa ahora. Después de que el escándalo sacó a esta periodista, resulta que el Estado sudafricano le quitó a la compañía, la quitó de la gestión de esa cárcel, pero poco tiempo después tuvo que volverse a dar, entre otras cosas, porque los contratos que firman deben ser como los de la vacuna de la Unión Europea con las grandes multinacionales, son draconianos y tienen todo a su favor, indemnizaciones, cosas. Le volvieron a dar la gestión y cuando volvieron los carceleros privados, todo seguía igual. Era una suerte de antidisturbios a los que llamaban a la mínima en la cárcel. Entonces se veía, por ejemplo, un grupo de presos que decían que no querían comer, que no se comían eso porque era una bazofia la comida, cosa que era verdad. Y llegaban ellos, ¿cómo que no coméis? Y les mandaban para esas cosas, o sea, para reprimir. O sea, era algo, en huelgas de hambre igual, les mandaban a machacar a la gente, algo terrorífico. Y te sabían también, la verdad, esta gente que en el reportaje intentaban que dieran compasión y podían llegar casi hasta darla, a mí desde luego pues no me llegaban a dar compasión, pero salía esta gente también, todos, claro, también con muchos, con auténticos problemas ya mentales, tipo como de los que han vuelto del Vietnam, de joder y asesinar y violar y torturar, ¿no? Esta gente que están machacando a la gente todos los días, pues la verdad es que realmente eso no es el espíritu humano, se puede decir. Entonces, la gente está desquiciada y con problemas mentales también. Un apunte interesante sobre este documental y sobre todo sobre la empresa, ¿no? La G4S, que comentaba en el documental que son los que gestionan Guantánamo, los que gestionan la prisión estadounidense de Guantánamo, los que hacen servicios de seguridad y protección en Palestina, en los territorios ocupados, y que llevan, esto es muy interesante, en el Reino Unido desde el 92, y una periodista de Reino Unido que se entrevistaba con esta periodista de Sudáfrica sobre este tema, decía que, claro, uno de los problemas es que el Estado empieza a externalizar estos servicios, pero son servicios que requieren una especialización muy grande, no es como simplemente contratar mano de obra para jardinería o residuos o lo que sea. Y entonces, al crecer tanto la cantidad de servicios que hacía esa misma empresa, el Estado no podía quitárselos de encima, ya no solo por los contratos draconianos o tal, sino porque sencillamente si les quitaban ese servicio no había competencia, o sea, habían monopolizado la gestión de la privación de libertad en Reino Unido y que estaba generando muchos problemas. Todas las estadísticas de conflictividad, de la violencia que conocíamos hasta ahora. Sí, es increíble, es subcontratar la tortura, subcontratar los malos tratos, los asesinatos, las palizas, eso, el aislamiento, subcontratar eso, es increíble. Subcontratar la privación de libertad, sí. Y a mí, subcontratar cualquier cosa que pueda permitir pingües beneficios aquí, a la empresa, claro, sí. Que por otro lado, claro, al gestionarse. Así, de esa manera, subcontratando. Aquí se están privatizando ya. No, perdona, no se aligeran de costos porque resulta que luego echas cuentas y al revés. O sea, estas empresas tienen unos presupuestos en los que son mucho más caros que llevarlo de otra manera más eficiente. O sea, no es porque. Ya, siempre lo hemos dicho que es. No tiene sentido. De la ¿Y qué tiene sentido? Tiene sentido por supuesto ahorro, pero es falso lo que es. Es mentira. Para que os fijéis tanto, Biden ha anunciado que va a dejar de privatizar, que va a dejar de permitir del uso de prisiones privadas en Estados Unidos. Está pues, por ver. Pues tiene faena, porque tienen 800.000 presos ahí, la mitad lo gestionan empresas privadas. Tiene faena ahí, van a salir oposiciones a funcionario a punta pala. Pero bueno, digo, lo que no tiene sentido Gerinello, nada tiene sentido. No tiene sentido también fabricar cosas para que se estropeen, pero es lo que funciona ahora, ¿sabes? Sí que tiene sentido. De hecho, aquí no, aquí el a ver, aquí no tiene sentido común. No tiene sentido común, efectivamente. No, pero sentido para ellos tiene. Tiene todo el sentido del mundo, porque además, ya sabéis, aquí al menos en España, sabéis cómo funciona, ¿no? Se da a la empresa privada porque supuestamente lo va a gestionar pues por un 10%, un 15% menos de lo que lo haría si fuese directamente del Estado a través de los funcionarios. pero resulta que llega fin de mes y que no habían contado bien y que en realidad era un 50% más caro, ¿no? O sea, eso pasa continuamente, ¿no? El ejemplo que se pone siempre es este famoso hospital de Alcira, ¿no? Que se suponía que se iba a gestionar con un presupuesto la mitad de lo que gastaba la Seguridad Social. Total, que a los 2 años el hospital estaba en la quiebra porque era totalmente ficticio y falso todo lo que decían. Lo recuperó el Estado, lo rescató, lo saneó y luego lo volvió a entregar en concesión a la misma empresa privada que lo había tenido la vez anterior, ¿no? O sea, pues ahí ya el negocio 3 veces hecho, ¿no? O sea, claro, tiene todo el sentido del mundo. Es lo fundamental. Por otro lado, cuando esta gente deja de ser política, pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, todos van a los consejos de administración, a sus pensiones de oro y sus jubilaciones maravillosas, ¿no? O sea, piensan en su futuro y hacen bien. Yo creo que... Ellos tienen claro quiénes son y cuál es su papel en la lucha de clases. Los que no lo tenemos claro y no sabemos cuál es su papel, en todo caso seríamos los desposeídos, ¿no? Como siempre. Yo, la reflexión a la que me llevó después de ver esto es que yo pensé, digo, yo creo que no ha habido en ningún momento, puede haber habido civilizaciones, va a haber momentos de cosas que puedan parecer auténticas salvajadas, sacrificios, yo qué sé, torturas, batallas brutales, pero el mantener a la gente durante tanto tiempo, durante meses, años, vidas enteras, bajo tortura, aislamiento, palizas, inyecciones, o sea, tal nivel de sadismo y de tortura continuada y extendida por todo el mundo y tanto sufrimiento, creo que yo es que no puede haber habido en la historia, vamos, como lo que está pasando ahora. Y es que en Sudáfrica esto salió de una supuesta sociedad democrática y esas cosas, se denunció, fue un escándalo y ahora mismo sigue todo igual, nada ha cambiado y no pasa nada. Ya no es el tema de antes, el periodismo sacaba los asuntos fuera porque se va hacia... Pero es que ahora, aunque la gente, aunque sepamos lo que está pasando... Es que no cambia nada, sigue igual y ya está, no pasa nada, casi no vale de nada denunciar nada porque ya está. O sea, es que no hay, no sé, que es increíble, ¿no? Es increíble por lo que decía ese hombre, que con la descomposición del mundo y la descomposición de la humanidad que se ha descompuesto en auténtica descomposición, o sea, en mierda, en diarrea, en cagalera, que es lo que somos. Estaba viendo cuánto tardaba sin decir mierda. La meta, descomposición de la descomposición. Cambiaba totalmente con la visión de las cárceles de Japón, que era una pesadilla de el orden absoluto, vamos, de que cada preso tenía que tener todo el horario trabajando 8 horas al día, no pueden hablar con sus compañeros de trabajo si no piden permiso al carcelero para algo muy concreto, tienen que tener doblada la manta de tal manera, si la tienen un poco mal doblada le sancionan, la sanción es estar sentado en el suelo de rodillas o sentado meditando durante no sé cuánto tiempo. Uno de estos que era accidental durante su meditación, desquiciado 3 días sentado en la celda, se le ocurrió el bestial motín de dar un puñetazo a una puerta, llegaron espantados los funcionarios y le metieron en aislamiento no sé cuántos días más, o sea, una pesadilla. Y además las cárceles, eso sí, están envejecidas, como lo comentamos aquí otra vez, con un montón de población, de gente, pero ya en el final de sus días, octogenaria, ahí, y bueno, salía, por ejemplo, en los talleres en los que trabajan gratis 8 horas al día todos los presos, toda la gente está anciana, que ya sabes que roban unos chocolatinas para que les metan en la cárcel, porque hay como intermedios al día y cosas de esas, pues esa gente anciana estaba trabajando en el taller y se le veía como a la salida del taller salían un montón de señoras mayores, viejitas, tullidas, hechas polvo, que iban cogiendo cada una su andador, que no podían andar solas, y iban con los andadores y por los pasillos ahí después de salir a trabajar sus 8 horas de jornada a la celda. Esas son las cárceles japonesas. Bueno, aparte de... Te condenas injustas, dime. Que te has confundido, que ese no era el castigo, que eran las únicas posibilidades, porque la cámara tenían que recoger, limpiar su espacio, y las únicas dos posibilidades que se les ofrecen es o de rodillas o sentado, de rodillas con esa postura japonesa. No, que no es el castigo. Claro, es el estado de castigo. Ese es el castigo, sí. Cuando hacen algo más que te sienten a pensar, lo más que has hecho, chocas como al rincón, pero eso, mira al rincón, pero lo que viene el aburrimiento. Lo que a mí me llamó la atención del documental, aparte de todo esto, era que las pocas personas que denunciaban eran extranjeros, ¿no? Es decir, hombre, no sé, yo desconozco realmente la cultura. Que se lo merecían, claro, ¿no? Yo no conozco realmente la cultura japonesa, ¿no? Porque pues se basa en la culpa. La cultura japonesa, para que nos hagamos una idea rápida y un poco de andar por casa, la peor humillación que había era que te cortaran la cabeza con una espada roma, no porque te doliera mucho y te tuvieran que meter 7 golpes antes de matarte, sino porque tu cuerpo quedaba en una posición ridícula. Porque quedaba feo, quedaba pues con espasmos y... Entonces, esa es la peor, el peor deshonor. Japón es un país para darle de comer aparte. Solo por apuntar una cosa sobre este tema de Japón, quería comentar que tienen un Ministerio de Natalidad y Revitalización Regional, lo cual ya te dice un poco en qué momento de decaimiento o descomposición social, como decía el compañero, y que al ministro, un tal Tetsushi Sakamoto, lo acaban de nombrar jefe de la oficina oficial, evidentemente, de soledad y aislamiento. O sea, la cuestión social en Japón es un poco lo que decía León, no es tanto una cuestión de represión física, de militarismo, es una cuestión de conciencia. O sea, Japón es un país que tiene una conciencia muy marciana para todo y para este tema del cómo viven el dolor y todo esto, son terroríficos. O sea, yo no sé si eso es conciencia o es renunciar a la conciencia, realmente, no lo sé. Pero bueno, también, ya que hablas de desnatalidad, quiero recordaros que han salido hace poco los datos en los que, de nuevo, aunque parecía imposible ya más abajo, se vuelve a hundir la natalidad aquí en estas latitudes, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo próximo que va a haber va a ser la reabsorción de nacidos al ritmo que va. No, pero eso... Yo sí, si se puede, me lo pido, ¿eh? Que también quiero comentar, Pablo, pues da un panorama, pues eso, de una sociedad absolutamente enferma y decadente. Y es bueno, que además, para más inri, si miráis esta cosa, el tema de la demografía de los últimos años, este año pasado España vuelve a tener un crecimiento negativo, un crecimiento natural negativo bastante, bastante potente, que no se puede encontrar nada similar hasta retratarse al año 41. Está la cosa entre la sobremortalidad COVID y la infranatalidad, estamos ya en... Pero eso no puede ser cierto, tío, si los inmigrantes nos están invadiendo. Estamos sobre mortalidad COVID tampoco es una cosa, ¿no? Que vaya a hacer, no sé, equilibrar la balanza, por ejemplo, entre el número de nacimientos y de fallecimientos. ¿Sabes lo que te digo? Evidentemente no la desequilibrará. Por el exceso de muerte de yayos, digo. Para tanto, o sea, ha habido un exceso de mortalidad, pero que no ha sido terrible. Hombre, depende de con que lo compare. Ya te digo yo que la gráfica de la que estoy hablando solo había habido hace unos años, hubo un pequeño año que por no sé qué motivo, no sé si fue la gripe estacional o algo, hubo una pequeña diferencia con mayor número de muertes que de nacimientos en la última década, pero vamos, y viendo la gráfica, la del último año es solo equiparable a hace 80 años. Y claro, que lo verdaderamente dramático no es la sobremortalidad del COVID, sino que, bueno, el incremento constante de la mortalidad debido al envejecimiento de la población y claro, y ya el abismo constante de la natalidad, que bueno, pues dentro de poco el Ministerio de Japón habrá que ir preparándoselo en España, porque a nivel demográfico, tanto de esperanza de vida, natalidad, etcétera, etcétera, pues por ahí le vamos. No digo que aquí tiramos más papeles al suelo, pero... De momento, en el concello de Oia, provincia de Pontevedra, ya han hecho una concejalía de la felicidad. Que la alcaldesa... Concejalía de la eterna felicidad. Concejalía de la felicidad. En la cual la alcaldesa del Partido Popular obliga a los funcionarios a atender a todas las personas con una sonrisa. Que esto hacían chistes en Seinfeld hace 25 años ya, sobre eso de que si te atienden sin sonreír, puedes pedir que te devuelvan el dinero o que te indemnicen con $200 o algo así. Pues eso ya está pasando en Galicia. Así están las Rías Baixas. De todas formas, bueno, como yo, por ya sabéis, siempre me gusta aquí decir estas cosas, ¿no? Que las previsiones de los demógrafos, pues, son previsiones que al final nunca se cumplen. Luego viene una ola de crecimiento económico, viene un aporte de población joven migrante y con unos ritmos e índices de natalidad mayores y te cambia la estadística en 2 días, como pasó en... Ya te digo yo que lo de la natalidad en España no lo levanta ni aunque vengan... Pero que en los años 2000 sí que se elevó la natalidad bastante. Pero fue una cosa completa, nunca llegó ni a acercarse ni de lejísimos a la tasa de reposición, claro, porque pues sí se ha incrementado la natalidad un 20%, claro, porque si tengo 4 manzanas y cojo una más, también me incrementan un 25%, pero vamos, que que fue una cosa... ¿Lo puedes explicar otra vez? Sí, yo no lo he entendido. Yo el simel de las manzanas no lo he pillado. Ya me he quedado pensando. Pues mira, aunque se incremente un 20%, un 20% tu propiedad de manzanas, no vas a ninguna parte con eso. Efectivamente, si mi pelo aumenta un 25%... En tu caso, sería más bien la falta de una patata para el kilo, me parece. Ya, ahora lo he entendido. Pero vamos, que aquí la natalidad bajó de la hostia en 5 años, ¿no? Del 75 al 80, y desde entonces no ha parado de alcanzar las más altas cotas de la miseria. De la ¿Pero qué estamos ahora? En número de niños por mujer, que estamos 1,9 ahora mismo, 1,7. Yo creo que 1,4, pero no sé, tendría que revisar los datos. Está por ahí, sí. Un hijo y dos piernas, algo básicamente. Sí, un poco depende de dónde le cortes, hagas el corte. Bueno, como veo que esto está ya empezando a divagar hacia la mutilación y el gore, voy a aportar unos datos interesantes. Oye, que por cierto, hoy tenemos un día una bonita efeméride. Pero bueno, que ya lo puedo aportar en otro momento, no pasa nada. Hostias, de ese inicio del aperturismo de Arias Navarro, que pareció que quedó en nada, pero que en el fondo fue lo que triunfó. La reforma, la autorreforma del régimen franquista para el establecimiento de nuestro magno sistema actual, que nuestro preclaro líder ha sabido analizar como una democracia no perfecta. Entonces, pues eso, es el espíritu del 12 de febrero, esa es una referencia muy vintage. Pues por irnos a algo menos vintage y más de ahora mismo, y más de candente, alguien se está rebotando ahí el sonido. Está rebotando algo, no sé si es Peru, que ha hecho algo, se ha quitado los cascos. Lo voy a silenciar. Si quieres decir algo, Peru, levanta la mano porque estaba rebotando tu sonido. Salió un informe, se ha publicado un informe con la supervisión y el control del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que dice que en España mueren al año 38.500 personas. Bueno, 38.500 murieron en 2015, que supuso un incremento del 23% respecto a 2014 de muertos por contaminación atmosférica. Lo cual, pues claro, eso es algo que ha comentado antes León, que yo creo que tenía mucha razón, a lo mejor es una evidencia, pero no deja de ser cierto, que es como que no, como sociedad, como sistema, somos incapaces, o el sistema es incapaz de responder a cualquier mal que sea estructural. Porque esto evidentemente es una cuestión estructural, ¿no? Hay estos 40.000 casi muertos en 2015 por ser el año más cálido de la serie histórica famosa y 520.000 en toda Europa, que es, o sea, medio millón de europeos que palman solo por el humo de los coches. Pues fundamentalmente esto es transporte rodado, agricultura y producción energética. Y sin embargo, pero, pues... Yo tengo una pregunta. ¿Y cómo se constata efectivamente una muerte por contaminación atmosférica? Se supone que esto es pues por complicaciones de tipo respiratorio, solo por precipitaciones. Pero te puedes hacer ahora de defensor del coche diésel, ¿verdad? Solo preguntaba, ¿eh? No lo sé, yo lo que he escuchado... Por tener un marco conceptual más claro. Me imagino que serán, pues eso, no creo que, o sea, claro, no es como, pues si mueres de hachazo en la cabeza, pues ahí el diagnóstico es sencillo, ¿no? Porque está el hacha, está la cabeza y luego se te para el corazón. Pues... Y luego te hacen la PCR para ver si ha sido de copa. Pues esto, lo que se plantea es esto, que según la OMS el 74% de la población europea está expuesta a niveles de contaminación superiores a lo recomendable por la propia OMS, ¿no? O sea, es como que realmente el panorama y el tema este, que también viene un poco por lo que decía ese oyente que criticaba que somos cobardes al no hablar del New Green Deal, imagino que se referiría a eso, porque asimismo, el mismo día que en la Radio Nacional de España presentan este informe, que es devastador, o sea, 38.000 muertos por contaminación, eso debería hacer reflexionar hasta el más pintado. Pues ese mismo día hacen un programa especial, una de estos de la unidad móvil de Radio Nacional de España, por las mañanas, donde mandan a la reportera... La furgoneta de la unidad móvil fuera eléctrica. A probar el coche autónomo que están desarrollando pues una empresa extranjera con unos científicos españoles, ¿no? Y es como, ah, vale, o sea, que tenemos un problema de que se nos muere medio millón de señores al año en toda Europa... por el exceso de contaminación y la solución va a ser fabricar más coches para que siga habiendo un señor, un vehículo, ¿no? Que es como realmente... Pero es que, por un lado, el tema de los coches, eso va a ser una movida de cara a unas décadas, no va a ser inmediato porque todavía tiene cierto recorrido la gasolina y el diésel, pero vamos, de aquí a unas décadas y tampoco muchas, el tema es que no hay capacidad de fabricar todas las baterías que hacen falta. Bueno, aparte de múltiples problemas técnicos de autonomía, de los vehículos, de cargas, etcétera, y que todo eso evidentemente va a ir, se va a basar en renovables, sino en energía nuclear, ¿vale? Que ya me estoy viendo de aquí a 10 años a todos los progres ahora defendiendo la energía nuclear. Esa será la próxima, después de ver cómo defienden la biotecnología actualmente, ¿no? Pero que es complicado, o sea, que vamos a una sociedad con mucho menos tráfico. De aquí a unas décadas eso, porque es que no hay capacidad. De hecho, justo hoy... A nivel técnico, el tema de las baterías es muy jodido para el tema del automóvil eléctrico, por eso no ha acabado de despegar, ¿vale? Yo por lo que he leído en varios artículos por ahí, y hay problemas técnicos que... a nivel de volumen, de peso y tal, que también está pasando con el tema de la aviación, ¿vale? En el planteamiento de la sustitución del queroseno, pues por motores eléctricos y tal, y hay muchos problemas, porque, claro, las baterías eléctricas, para generar mayor electricidad, necesitan muchísimo volumen, ¿vale? Entonces, y luego, aparte del tema de los materiales, las que son de litio, que son las compactas, ese es un material bastante escaso, ¿vale? Entonces, como no se vayan a buscarlo a la Luna, a Marte o a no sé qué puto satélite de en Galicia ya están empezando a explotar minerales raros, por cierto. Peruano, framio, pues ya están ahora con... El Perú quería decir algo. Espera un segundo. Ah, claro, por eso estaba levantando la mano, digo yo. Se ha vuelto civilizado. No, coño, es que lo tenía yo silenciado, no me acordaba. Dale, dale. Yo lo que me quiero decir, yo también estoy bastante, ¿no?, sobre estas cuestiones del colapso, ¿no?, del fin del capitalismo por un colapso ecológico. También se habló últimamente muchísimo del pico del petróleo y todas estas cosas. Y yo lo que sí, lo poco que sé de historia es que te demuestra que el capitalismo, siempre que está al borde del supuesto abismo y de su final y de su colapso, siempre se reinventa, siempre se recrea y siempre vuelve al supuesto crecimiento infinito. O sea que es que antes el capitalismo, las crisis que tenía eran crisis de producción, de distribución, de consumo. Ahora ya la crisis a la que se aproxima es una crisis, ya claro, es una crisis sistémica, climática y de recursos, porque el salto el crecimiento de la industria automovilística en los últimos 50 años es algo, vamos, que es que habría que echar cálculo, pero es algo completamente aberrante. Y claro, dar de ese paso de yo qué sé, ¿cuántos coches ahí puede haber en España? Probablemente más que habitantes, o si no por ahí parejo, muy cerca de la paridad, ¿no? Pues eso, convertirlo al sistema eléctrico es imposible directamente. Y por mucho que busques alternativas pseudo-yeyes, tipo compartir coches o car sharing, que diría un buen moderno, y este tipo de cositas, pues eso no va a ninguna parte. Porque claro, además es que gran parte del urbanismo y del desarrollo y del mercado laboral y de todos los aspectos que se ha desarrollado en los últimos 50 años se basa en la movilidad individual y los largos desplazamientos diarios. Y eso es lo que es completamente... insostenible, y más si hay que reemplazar todo el parque móvil por un parque móvil de unos materiales, de unos productos limitados, de una eficiencia más que cuestionable o de unas capacidades cuestionables, y todo en un marco de tiempo relativamente escaso. Claro, la lógica no sería un tropecientos millones de coches eléctricos que compartamos por aplicaciones en internet. La lógica sería volver a una ubicación de lugares de trabajo, lugares de residencia, lugares de consumo mucho más cercanos y mucho más interconectados en transporte público. Si esto hablando dentro de un... Eso sería el Green New Deal en todo caso, no ir en bicis eléctricas y en coches eléctricos, porque yo me parto. Ahora, o sea, la gran evolución, por ejemplo, del automóvil limpio en los últimos años, no tanto para que produzca menos humo, no sé qué, no sé cuántos, y sin embargo, todo lo que estás bajando en consumo de gasolina, por una parte, lo incrementas con el consumo de que son el coche del doble de pesado cada vez, ¿no? O sea, tú el vehículo medio que ves por la calle pesa... Que hace 20 años, por la batería, ¿no? Te estoy hablando del modelo de automóvil, ¿no? Del modelo de automóvil y de gasolina, diésel, o sea, el famoso SUV, pues los 4x4, entonces, ves las plazas de garaje que hay en los edificios de hace 30 años y ya no caben los coches. No cabe, vamos, no cabe ni una rueda. El tema de los SUV, a ver, es que se puso de moda porque la gente es así de gilipollas, pero claro, en Estados Unidos son muy abundantes y la moda se trajo a Europa, pero claro, no tiene nada que ver, para empezar, porque eso consume un huevo y claro, ¿sabes? La gasolina no cuesta lo mismo aquí que allí, ¿sabes? Claro. Pero bueno, no sé, todo el mundo se ha comprado. Pero si me voy al tema, me voy al tema de la propia contradicción que te está diciendo que el vehículo tiene que ser cada vez más eficiente, menos contaminante, pues eso no se hace pesando el doble, desde luego. Es que lo menos contaminante y lo más eficiente es el tranvía. Escucha, pero a nivel de consumo, yo, por ejemplo, los que conozco, veo en la publicidad y tal, tienen, digamos, consumos bajos de combustible, ¿vale? Siempre sí, que se lleve a... Que recuerdo que esos consumos que declara la publicidad son los mismos del caso Volkswagen, de las emisiones y ese tipo de cosas. Y además que también el problema no es solo el consumo, sino la producción del vehículo. Porque, claro, producir un vehículo del doble de peso te aseguro que consume el doble de recursos, ¿no? Y produce el doble de contaminación, seguramente, aparte de del uso cotidiano. Eso, pues si consumen tan poco, pues imagínate lo poco que consumirían si tuvieran 500 kilos menos, ¿no? Y no fueran semejante mamotreto absurdo, que bueno, que es otro síntoma de esta estulticia y de esta falacia que es todo el rollo de los controles sistémicos de contaminación, de Green New Deal y de patatas en vinagre. No, yo lo que veo, o sea, yo lo que veo es que a mí lo que me parece mosqueante, o sea, aparte de la publicidad constante por parte de las empresas energéticas, ¿vale? Muchas de las que estaban en el mundo del petróleo por el tema de las renovables y tal, y un poco con todo lo que está pasando del cambio de hábitos forzados que están implementando con el tema de la crisis del COVID, ¿no? Por ejemplo, a nivel del teletrabajo, ¿vale? Con el tema de las Smart Cities, todo eso además se viene hablando desde hace un año. Parece ser que el coronavirus fue un poco el detonante esperado o esperable por parte de determinados grupos empresariales y grupos políticos, organizaciones internacionales para iniciar una transición hacia, ¿no? Hacia esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que veo yo? Que todo muy bonito, las smart cities sostenibles, super videovigiladas, todo mucho teletrabajo, poco movimiento, todo muy guay. ¿Qué va a pasar? O sea, solo va a poder disfrutar un sector relativamente pequeño de la población, una determinada clase media, y de ahí para arriba, ¿vale? Que cada vez vemos que se está reduciendo, ¿vale? Porque lo mismo que está pasando. ¿Y qué va a pasar con todas esas cada vez mayores masas, otra vez, cada vez más proletarias en el sentido antiguo del término, ¿no? O sea, más de los comienzos del capitalismo y desclasadas, o sea, que va a haber mucha tela hay que cortar. No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, y ahora volvemos otra vez a la ciencia ficción distópica, ¿no? De estas organizaciones sociales perfectas, limpias, con divisiones por estamentos y por castas, con entornos totalmente controlados, etcétera, etcétera. Y parece ser que se aproxima una vez más el apocalipsis que supone en cada una de nuestras semanas el llegar al final de nuestro tiempo. Bueno, si no es suficiente apocalipsis que en 2016, según la OMS, murieran 600.000 niños por contaminación, pues ya me diréis vosotros qué es el apocalipsis. ¿Y cuántos murieron de hambre y diarrea ese mismo año? Eso ya no, ese dato no me lo apunté porque yo me escuché el especial sobre contaminación. Ya cuando me pongan el especial sobre diarrea, ya te digo yo esos datos. De verdad, es que aquí hay una exigencia de repente aquí... Que es como, vamos, un análisis periodístico forense de los... No, pero es que la contaminación de las aguas... Es la principal causa de muerte en la infancia en el mundo, coño. La contaminación de las aguas, la de aguas y se mueren los niños, está clarísimo. Se mueren los niños de nutrido, sí, está así de fácil. Bueno, como yo nos queda ya solo... De hoy, no quiero dejar de citar al que me ha hecho muchas gracias, soy muy pesado, pero el cura negacionista me ha hecho muchas gracias. Pero es que me causa gracia que un señor que cree en el amigo invisible y en la magia, ahora me dice yo que lo del virus es una trola. Pues sí, a lo mejor esta tiene razón. Sí, pues escucha, que está claro que no hace caso a su cúpula del alto clero. Pero que me hace caso, ya te digo, se va a hacer... Que hay, es necesario disfrazado de señora con peluca, por lo que se ve. Y luego dice que, en fin, me llama la atención. Dice, no, que no creen esas cosas, creen cosas peores. Claro, pero bueno, no podía evitar comentarlo. Solo por quedan 15 segundos de programa, quiero recomendar un programa que en Radio Nacional de España sobre el suicidio, se llama Una decisión sin vuelta atrás, es fácilmente localizable. Nos quedan 4 segundos, 3, 2, 1. Próxima contratertulia la semana que viene. Hasta luego.